Esdras y Nehemías. Hola, mis queridos amigos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes las lecciones de la palabra de esta semana. Quiero que iniciemos con el texto que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra: y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. El muro de Jerusalén estaba terminado con la colocación de las puertas. Los israelitas, bajo el liderazgo de Nehemías, habían completado así la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron que Dios había acompañado y protegido al pueblo. Evidencia de ello, en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 16, está definida. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de la increíble oposición y el odio que sufrieron los israelitas, aún así habían completado la obra que se habían propuesto. Después de completar el muro, Nehemías nombró a un gobernador de Jerusalén, su hermano Hanani, y a un líder de la fortaleza, Ananías. Ambos hombres fueron elegidos sobre la base de su integridad, confiabilidad y reverencia hacia Dios, y no por su genealogía. Descubriremos juntos en los siguientes capítulos del libro de Nehemías cómo describen una serie importante de acontecimientos en el mes de Tishri, como se conoce al mes séptimo según los escritos sagrados. Como dato curioso, Tishri es el primer mes del calendario hebreo moderno, que comienza con la creación del mundo, y el séptimo según el ordenamiento de los meses en la Biblia. En estos versículos podemos ver ejemplos de cuán decididos estaban los hijos de Israel a obedecer la palabra de Dios y cómo se regocijaban en ella. Esperamos que esta semana reafirmemos el compromiso por la lectura de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Esdras y Nehemías. Hola, queridos amigos, bienvenidos al estudio de este día. Considero apreciados que una de las sensaciones más gozosas en el mundo es la de terminar una tarea difícil y terminarla bien. ¿Sabes? Cuando los judíos finalmente terminaron la construcción del muro y regresaron a Jerusalén, todos se reunieron en la plaza abierta de Jerusalén en el séptimo mes. El séptimo mes, el mes de Tishri, quizás era el mes más importante para los israelitas, ya que estaba dedicado a la fiesta de las trompetas o preparación para el juicio de Dios, y la fiesta de los tabernáculos, la cual recordaba cómo Dios los había liberado de Egipto y cómo les había cuidado cuando viajaban por el desierto. Pues bien, La reunión tuvo lugar el primer día del mes, en el que se celebró también la fiesta de las trompetas. Como podemos ver, tres grandes fiestas se celebraban en este mes. Los líderes convocaron a los hombres y a las mujeres de la nación a esta asamblea especial para, mediante la lectura de la ley, brindarles la oportunidad de aprender de su Dios y de su historia. Cuán importante entonces recordar con alegría esos pasajes difíciles de la vida y nunca olvidar que Dios y su palabra permanecen para siempre. Según la historia bíblica, el pueblo invitó a Esdras a llevar consigo el libro de la ley de Moisés y leerlo